pinos ya están maduros, los trigales dorados, las viñas listas para vendimiar. Los obreros son pocos para la heredad. Dios llama a sus pobres para cosechar. Trilla y vendimia, molino y lagar, quieres hacernos tu vino y tu pan. La mesa ya está servida con blancos manteles, todo listo para celebrar. No llegaron aquellos que debían llegar. Dios llama a sus pobres para festejar. Trilla y vendimia, molino y lagar, quieres hacernos tu vino y tu pan. Trajeron hoy sus gavillas, es aquella semilla que Dios un día quiso sembrar. Es el fruto maduro para cosechar. Dios acepta la ofrenda, su vino y su pan. Trilla y vendimia, molino y lagar, quieres hacernos tu vino y tu pan.